Era Al la que lo idea. podemos invitar a comer cualquier día de esto, cuando ande por Buenos Aires, es al Gabo Mículas, que está del otro lado y que nos está escuchando. ¿Cómo te va, Gabo? ¿Qué decís? Diego Brunetti y Fabián Pérez te saludan. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, bien, todo bien por ¿Todo acá. bien? Cuando quieras venís a comer, hay jamón crudo, hay asado, tenemos todo. Ah, completito. Completito. ¿Qué pasó? ¿No Oh. jugaste hoy en el partido de Excursionista y Unión Progresista? Ah, Jugué. jugaste. Sí, jugué, no mucho porque me estoy recuperando de una contractura en la espalda y también un golpe en la rodilla, el último cuadrangular, y encima en el tercer cuarto, una jugada, me cortan las cejas, así que tuve que salir también. Así que venimos medio salados. Claro, que no jugó fue Juan Pablo Cantero, que tuvo fiebre. Se está con fiebre, y Enzo Ruiz tampoco jugó, que también está con una contractura en el isquiotibial. Fue victoria de Sionista 92-82 en un partido amistoso que sirve de preparación. Estamos hablando con el Gabo Mículas, a quien ya invitamos públicamente a compartir la pata de jamón crudo con él. Así que, bueno, Me quedo una un poco prepa. lejos, lo único. ¿Cómo, cómo? Me quedo un poco lejos, lo único. Pero ya vas a venir para estos lados y vamos a poder compartirla, no hay ningún tipo de problema. Ahí está, muy bien. Bueno, ¿cómo ves a tu equipo? ¿Cómo ves este cambio que se produjo en tu carrera en Paraná? Un lindo lugar, una buena organización como la de Sionista. Y imagino que estarás contento con el equipo y con expectativas para lo que se viene, ¿no? Sí, muy contento con la decisión de venir a Sionista. Ya conocía, ¿no?, de lo bien que se maneja el club, de lo bien que se vive acá. Quizás no es un club que vive el básquet, que la gente no tiene una gente apasionada y todo lo que puede tener otros clubes, pero sí, la gente que trabaja lo hace con mucho corazón y están siempre, y los jugadores los tienen bien. Esa es una de las razones por las cuales decidí venir. Y también el equipo que se armó me gusta. Creo que es un buen equipo, es un buen grupo de personas. Y hemos hecho una buena pretemporada. Quizás hemos tenido muchas lesiones, ¿no? Sacando el primer cuadrangular que jugamos de local, en el que estuvo Libertad, Estudiantes Concordia y Aguada de Uruguay, llegando de ese torneo. Después jugamos siempre con algunas bajas, por lo general dos bajas. Entonces ha sido difícil, ¿no? Poder, es difícil ver, digamos, para qué estamos y en qué nivel estamos. Pero hemos hecho una buena preparación y creo que el viernes vamos a estar todos sanos para arrancar con el equipo completo de la liga. ¿Y cómo la ves? ¿Cómo ves el equipo comparado con el armado de otros equipos? Tenés mucha experiencia en la Liga Nacional, has jugado finales de Liga Nacional. Digo, ¿cómo ves a tu equipo en esta temporada? Bien, bien, lo veo bien. Creo que si nos mantenemos sanos, vamos a andar bien. Me gusta porque hay buena química, no hay egoísmos. Tenemos un solo extranjero, que es Piman, que es, digamos, un nacional más. Entonces estamos bien cubiertos en todas las posiciones, estamos bien balanceados. No nos sobra nada, ¿no? Vamos a tener que jugar muy duro, tenemos mucha energía, y tenemos muy buenos jugadores. Va a depender de nosotros, ¿no? De poder afianzarnos en la cancha y hacer un buen básquet. Creo que podemos tener un buen año. ¿Cómo juega el pibe Pérez? No, el pibe no, ya es mayor. ¿Cómo juega Pérez? Que no lo, no Bueno, lo. Pérez, Dale, dale. sí, este es un 4, que juega abierto, un chico largo que físicamente es muy atlético, va bien arriba, en ofensiva, por lo general juega abierto, puede cortar hacia el cesto, de espaldas no es su fuerte. Su fuerte es de frente, el tiro y la penetración. Y después, en defensa, tiene buena talla, tanto para defender y para agarrar rebotes. Gabo, más allá de la actual, de las chances de Sionista, de lo cómo ves al equipo, cómo ves a la Liga Nacional, hubo muchos cambios para esta temporada, el tema de los no descensos, se habló mucho de cómo podía llegar a ser este próximo torneo. ¿Vos cómo lo ves? Sí, va a ser un torneo diferente. Es un torneo diferente. Va a haber que ver, cada equipo los objetivos que tenga, pero yo no tengo duda de que se va a hacer una buena liga, de que todos tienen un plantel competitivo. Otros motivos, la posibilidad de jugar con Defensa y Concordia, que es uno recién ascendido y tiene un buen plantel y juegan bien. De hecho, nos ganaron este último amistoso. Entonces, lo que tanto los ascendidos como lo que sí me llaman bien, creo que van a ser equipos difíciles. Creo que eso es algo que ha caracterizado siempre a la Liga Argentina, de que del primer equipo al 16 no te puedes relajar, no te puedes relajar ni de local ni de visitante. Todos los partidos son difíciles. Y creo que este año, a pesar de que algunos equipos bajaron el presupuesto y quizás los extranjeros no sean de niveles de otros años, pero creo que va a ser una liga competitiva. El que habla en todo red a las 0:45 de este día lunes es Gabriel Mículas, cordobés, por si usted no se dio cuenta. Se ríe Belén, me dice, ¿cómo no se va a dar cuenta? Tiene el acento. Es... ¡Ay, cordobés! Es como que decía en la canción Rodrigo, ¿no? Que no necesita el documento, claro. ya tiene el acento. El Gabo Mículas, que fue parte de aquella generación o de un proceso importante de aquella generación dorada, porque en aquel torneo de gran participación, Gabriel Mículas, en aquel torneo de Riberado Preto, ¿te acordás, Gaby? Que ganaron en forma invicta, jugando la final frente a Estados Unidos, un equipazo el de ustedes que dirigía Rubén Mañano. Sí, la verdad que tuve la posibilidad de integrar muchas selecciones juveniles junto a grandes jugadores, y tuvimos actuaciones muy muy buenas. Como decía vos, alrededor de salieron campeones, la medalla de bronce también en el Japón, en Saitama, en Japón, medalla de bronce, el cuarto puesto en Portugal sin Escola, que no pudo ir por el Estado de Unidos, no lo dejaba ir. En el 99 perdieron con los tiros libres de Gasol. No, de López. De López, perdón, no, de López. De López, claro, de López. Claro, la última jugada. Y la última vez que dijo algo en este programa. No, ahí está. A ver, ¿te tenemos o no te tenemos? No, va, viene, se fue. A ver si recuperamos el contacto con Gabriel Mículas. Recordando ese torneo que Escola fue a jugar el torneo de Puerto Rico, el preolímpico de Puerto Rico, que Argentina pierde con Canadá el primer partido y queda tercero en ese torneo. Era un mix de jugadores con experiencia, tuvo el Vasco Espurúa, el torneo de la famosa volcada de Nocioni frente a Kevin Garnett. Exactamente. Julio Lamas como entrenador, una Argentina que queda tercero y se clasificaban dos equipos. Y después viaja Escola para jugar con después ya Escola se hace, digamos, se mete en el grupo grande de la selección. Sí. Y a partir de ahí nos sale más. En ese torneo de Portugal en el 99 es lo que España considera para ellos el nacimiento de su generación. Exactamente. De esa camada del 80 donde estaba Gasol, Navarro, Raúl López, Reyes. Un gran equipo, sí, que señor. En ese torneo de Portugal, Argentina tenía, bueno, a Gabo Mículas, que siempre rendía, siempre. Empezaba como que bueno, es corto, no sé, y siempre terminaba rindiendo. Sí. Cerca del aro. Pedro Calderón, Camargo, Martín que Leiva, está en Vélez ahora. Sí. Camargo, Martín Alba, Leiva, Diego Sorciari, Federico Camerich, Manuel Carrizo, que sigue jugando al básquetbol en Italia. ¿Estás ahí, Gabo, todavía? Sí, bueno, estábamos recordando esa época que fue realmente una buena etapa de muchos chicos que después tuvieron un gran despegue, que algunos obviamente llegaron a un super nivel, como el caso de Luis Escola o Carlito Delfino, que en ese torneo fue su primer torneo junto a Adrián Boque, fueron los dos últimos que llegaron. Eran dos años más chicos, claro. y Carlos tuvo un gran despegue, al igual que Luisito Escola, que obviamente después triunfaron en la NBA, ¿no? Sí, Riberado Preto, Carlito Delfino tuvo una final excepcional. No recuerdo bien, pero creo que metió 5 o 6 triples, no sé si le ha llegado a 30 puntos, fue determinante la final esa contra Estados Unidos. Sí, en ese momento era Delfino más 4, a esa altura del torneo. Bueno, ¿cómo ves el tema cercano a la pintura, no? Porque la posición tuya, que es la posición del alero, del ala pivote, del 4... con este tema de, bueno, del dólar y de que se está tratando de otra vez reorganizar el mercado de los extranjeros, y generalmente se le apunta al extranjero alto o al jugador grande, al jugador que está en la posición del 4 y del 5. Digo, ¿estás con más ventaja que en otros años porque no hay tanto mercado, o va a seguir siendo siempre una lucha importante cerca del tablero? Creo que va a ser muy parecido. Creo que no va a haber mucho cambio en cuanto a los extranjeros en la posición de pivote y nativo. Por lo que he visto, hay varios equipos que los dos extranjeros que han traído han sido los dos pivots. Atenas tiene a Lewis y a Williams, y después no recuerdo bien otro equipo más que también tiene. Y Gimnasia de Comodoro, a Byron Johnson y a Sam Clancy. Y hay otro más también que tenía, creo, de los extranjeros pivots. Sí, yo creo que por ahí en la liga lo que por ahí hay un poco más de falta quizás es de pivots. Creo que las camadas que están saliendo ahora, creo que es una faltante en el básquet argentino la talla. Sacando, creo que a Marcos de Lía, no hay muchos jugadores más de la talla de él y que jueguen cerca del sexto, y creo que por eso muchos equipos deciden a jugar con los dos extranjeros que son pivots. Sí, vos sabés que el otro día, en la nota que le hacíamos en uno contra uno a Sergio Hernández, él nos decía que había que cuidarlo a Marcos, porque independientemente de si triunfan o no triunfan, en los equipos de Brasil hay dos, por lo menos, chicos jóvenes de la talla de Lía, y él tenía en el equipo de él dos chicos que estaban por arriba de los 2 metros 10, o tenían 2 metros 10, y era una, digamos, moneda corriente, independientemente después si juegan bien o no juegan bien, si triunfan o no triunfan, nada, ¿no? Le decía que es increíble qué diferencia hay en la cantidad, no hablo de la calidad, en la cantidad, claro, cantidad de jugadores, ¿no? Claro, sí, acá sobre que hay pocos, es difícil, ¿no? Que de tan pocos que hay, que salgan, viste, con el talento para jugar al básquet, y jugar bien y poder llegar a jugar en la Liga Nacional o una liga en el exterior. Es difícil. Gabo, vos, hablando del desarrollo de jugadores jóvenes, vos en tu momento decidiste hacer una experiencia en el básquet universitario de Estados Unidos. ¿Es una experiencia que recomendás, que depende a dónde ir, a qué universidad? ¿Cómo lo viviste vos? Sí, la recomiendo porque más allá de la parte basquetbolística y física, la parte mental también te ayuda mucho, ¿no? Te fortalece mucho, te abre la mente, aprendes un estilo diferente de trabajo, de la visión del básquet, pero como vos decís, depende mucho de dónde vas. Conozco el caso de chicos que por ahí han ido a universidades en ciudades, viste, chicas, o lugares, viste, que no la pasaron bien, y terminaron volviéndose o cambiando. Entonces depende mucho de dónde uno va. Ahí donde fui la pasé muy bien, el grupo fue bárbaro, fueron 4 años, fue una experiencia, fue muy buena, ¿no? Y la decisión, digamos, mayormente de ir hacia allá, aparte del básquet, era también poder estudiar. Siempre eso fue, digamos, mi familia hizo mucho hincapié en eso, y sabía que acá iba a ser muy difícil en Argentina jugar en la Liga Nacional y estudiar, iba a ser muy difícil, casi imposible. Entonces por eso también decidí irme hacia allá. Gabo, te agradecemos muchísimo el contacto, ojalá que tengas una buena temporada, ojalá que Sionista haga un buen papel. Es un club serio que se ha reforzado para poder estar y dar pelea, así que lo mejor para vos, lo mejor para tu equipo, y bueno, estaremos cruzando. Así es, muchas gracias. Entonces, y bueno, también que tengan una buena temporada ustedes transmitiendo, y ahí comentando. Ahí estamos, ahí está. Gabriel Mikulas, un abrazo enorme, chau chau. Pasó por los micrófonos de Todo Red, el hombre de Sionista. Sionista le ganó a Unión Progresista 92-82. No jugó Juan Pablo Cantero, porque tenía fiebre, y tampoco jugó Enzo Ruiz con una contractura, y poquito del Gabo Mikulas, que también andaba ahí con alguna dolencia, producto de esta dura pretemporada que lleva el equipo de Sebastián Svetlitsa.